grande la evolución. Y que tu abuelo era un simpático simio. Sabes que el viejo Darwin se equivocó. Y en tu silencio solo niegas a Dios. ¿Dónde sonó tu valentía cuando la necesitas? Cuando tienes que animarte y tienes que jugarte por lo que crees. Tienes que animarte. Hay que animarse, hay que animarse, hay que animarse a más. Hay que animarse, hay que callarse, tú dices la verdad. Hay que animarse, hay que animarse, hay que animarse a más. Hay que animarse, hay que callarse, tú dices la verdad. Cuando se burlan de tu virginidad, a veces tú decides disimular. Te dicen que ser puro ya no es la moda. Ya no te escondas, solo abre tu boca. ¿Cuántas veces tienes que fingir para encajar? Pero te tienes que enfrentar, te tienes que jugar. Tienes que jugarte. Hay que animarse, hay que animarse, hay que animarse a más. Hay que animarse, hay que callarse, tú dices la verdad. No hay que callarse, tú dices la verdad. Hay que animarse, hay que animarse, hay que animarse a más. Hay que animarse, no hay que callarse, tú dices la verdad. Hay que animarse, hay que animarse, hay que animarse a más. Hay que animarse, no hay que callarse, tú dices la verdad.